Daniel Menéndez de Barrios de Pie, bueno, en este acto no al FMI. Tal cual, está presente en la memoria colectiva de nuestro pueblo los padecimientos que implica el Fondo Monetario Internacional. Ya la situación está demasiado complicada para que encima le metan la situación, digamos, de premura que va a significar para nuestra sociedad, de padecimiento, la receta del Fondo Monetario. ¿Cómo seguimos? Porque hay plan de lucha toda esta semana, se va hacia un 1 de junio muy movilizado, también un 25 de mayo, contanos un poco. Sí, nosotros estamos encaminando hacia una marcha federal que ponga el eje en el pan y el trabajo como salida a esta política de hambre. Y nos estamos preparando porque lamentablemente hay un camino que ya quienes gobiernan han trazado, que tiene que ver con ajustar, con profundizar situaciones de padecimiento entre nuestros compañeros, nuestros vecinos, los trabajadores. Y en ese marco hay que resistir, hay que aunarse, hay que estrechar lazos entre el conjunto del campo popular, hay que pensar una alternativa política lo más amplia posible que pueda volver a poner de pie el país, que seguramente van a dejar en una situación absolutamente triste y de empobrecimiento con las políticas que hoy están implementando. Articular la calle con también una propuesta electoral. Nosotros nos parece que ese es el camino, que el camino tiene que ver con intervenir en todos los planos, ¿no? Hay que cuestionar desde las movilizaciones la política económica y articular esa bronca y ese padecimiento en esperanza que tiene que ver con la salida política, con un frente que posibilite articular lo mejor de nuestro pueblo, con dirigentes jóvenes, con experiencias nuevas, con movimientos que se articulen y que se expresen en la calle y que puedan ser alternativa de cara a la sociedad. Por último, cuando lo escuchás a Macri, ¿qué te produce, por ejemplo, en la conferencia de prensa que dio ayer? Que no tiene idea lo que pasa, que se hace el gil, que dice pavadas, que no quiere vender humo, que se hace el distraído respecto de las consecuencias que su política va a generar, pero tiene un destino de cárcel porque está vendiendo el país y seguramente la sociedad lo va a juzgar y va a terminar pagando con los delitos que hoy está haciendo en materia económica y con los padecimientos que está generando en nuestra sociedad. Gracias a vos. Daniel Menéndez, Barrios de Pie.